Y nada, increíble, pues, me gustó tanto el corte y tan representativo que sí, esto para el programa. Yo no lo conocía, la verdad es que conforme me iba escuchando me daban ganas de saber qué película era, no la conocía además, no sé. Bueno, pues estáis increíble escuchando La Cucharilla, ya Cucharón, porque... El Cucharón ya, y 60 minutos, para Alberto sigue siendo... Media hora. Es que no hay manera. Bueno, en fin. Mira, ya nos llaman, si es que... Nos llaman los fans. La centralita no para, no sé si hay... ¿Está la jefa por ahí? Me parece que no. Me parece que no, bueno, pues voy a descolgar porque si no... Sí, descuelga. Bueno, pues nada, estamos aquí en La Cucharilla, acompañándoos con el café, así que ir removiéndolo bien. Bien. Con ese utensilio cóncavo, con mango... De madera, sí, es cierto, o de metal. Tengo indicios de que la Pantaruja ha adaptado una nueva arma. Sí, ¿cuál? Como la proclamamos, digamos, mascota del programa, pues ha tomado cartas y me ha parecido verla con una cucharilla encima. ¿Ah, sí? Una nueva arma, una cuchara. Dios. Ya veremos, ya en venideros tiempos lo tendréis documentos gráficos. Ya veréis. Muy bien, bueno, pues tenéis el número de teléfono al que podéis llamar ahora. Espero que los que estéis llamando ahora mismo no se están colapsadas las líneas. Claro, bueno, pues recuerdo el número. Esto es como Nochevieja, los lunes a las 10, como Nochevieja. Ah, todo colapsado. A ver. Bueno, pues el número de teléfono es el 96-363-3702. Lo repito. No vaya a ser que haya algún incauto. Con el tumulto y tal. Claro, 96-363-3702. Y recordar que ahora el programa dura una horita, así que os estaremos acompañando hasta las 11. Lo que hacemos es tomarle el relevo a Pablo Motos. Claro. No somos nadie, que termina justo a las 10. Y me acabo de acordar, le hice una entrevista a Luis Andrés Marqués, que es colaborador en el programa. Ah, y hace la sección de Librero Impertinente. Sí, cierto. Y seguro que muchos habéis hablado con él, lo conoceréis, porque regenta desde hace muchísimos años en Nuevo Centro la librería La Máscara. Esto no es publicidad, simplemente para que lo sepáis. Que librería La Máscara. Sí, cuando estéis hablando con él, pidiéndole consejos sobre algún libro, que sepáis que este hombre trabaja con Pablo Motos. Bueno, pues tengo la entrevista grabada en casa, la traeré para la semana. Sí, tráela, tráela. Es un tío cachondo, súper divertido. Sí. Y eso. Bueno, también tenéis el mail... Aunque no los vemos mirar mucho. No, la verdad es que no. ¿Te acuerdas? Pero bueno, sí. la_cucharilla@gmail.com. Menos mal, si no te acuerdas tú, mal. Ya, pues sí. Hombre, fácil también, ¿eh? Sí. Pero bueno, en fin. Y luego tenemos el blog donde podéis ver los comentarios que hacemos. Ahí tenemos ya más comentarios, pero bueno, en fin. Ah, por cierto, ¿te has podido sacar las fotos? Te envié un mail con las fotos que hicimos. Sí, por supuesto, sí. Vale. Muy buenas las fotos, además. Vale, pues las colgaremos también. Es que solo he puesto unas porque los lunes por la mañana también Blogspot va de pena, entonces... Hay que decir que mi foto contigo es un poco deplorable porque tengo una cara de subnormal que te cagas, pero bueno... La cara de siempre tampoco. Sí, bueno, claro. Ya, pero lo digo un poco para despistar, ¿no? En fin. Bueno. Hoy tenemos... Bueno. Ah, sí, no hemos dicho la dirección. lacucharilla.blogspot.com. Ah, vale, sí. Vale. Y ahí encontraréis también los enlaces a los programas en esa maravillosa web. Bueno, pues ahí tenemos... Es que este programa ha creado un nuevo género, que es programa generador de programas. Vamos como creando, Globomedia y todo esto. Claro, vamos creando temas conforme hacemos los programas, porque se nos queda información en el tintero, por tanto, la recuperamos al programa siguiente. Es algo interesante también, que de aquí nada Pablo Herrera y todos estos, Pablo Herrera, bueno, sí, nos copiarán y tal, pero bueno. Bueno, pues mira, yo por ejemplo, películas que he visto este fin de semana, he visto tres. Para ir tirando. Dos de Woody Allen, como no, porque ya sabéis que estoy preparando el programa especial de este gran director norteamericano. Y ese día se ha señalado, ¿eh? Bueno, pues he visto Comedia sexual de una noche de verano, muy divertida. También he visto todo lo demás que sale, esto me sorprendió, sale... Carolina Ricci es... No, se me ha olvidado el nombre. Bueno, la Ricci. ¿Cristina Ricci? Cristina Ricci creo que era. Y la fea esa con ojeras. Sí, bueno, en fin. Y sale también el protagonista de American Pie. Y es curioso porque es el personaje que hace es muy Woody Allen. O sea, la forma de interpretar... Bueno, la forma del personaje, la forma de ser estrambótico, paranoico y tal. Pero bueno, sale también Woody Allen. Y hace de maestro de este chaval. Y era curioso porque estás viendo al chaval que lo está haciendo prácticamente igual que Woody Allen. Al menos en el doblaje, porque bueno, en la versión original no lo sé. Y bueno, Woody Allen está instruyéndole y tal. Es un obsesionado con la seguridad ciudadana. Se compra rifles, linternas que flotan en el agua por si algún día te vas al mar y se te cae. Y luego he visto una que me recomendó un colega que fue a un seminario sobre la Patagonia en Argentina. Y se llama la película Historias mínimas, de Carlos Sorín. Yo la recomiendo porque está muy, muy chula. Esto de secuencias entrelazadas, de personajes que se cruzan y tal. Muy rollo Babel, este sí, gran director que no se ha comido un rosco en los Oscars. Cierto, está los Oscars. Es tenemos que hablar de eso otro también. Tema recurrente. ¿Mm? Y, bueno, os gustará, yo la recomiendo. Quiero, sí, bueno, diga. Yo quiero... Hay una película que va a salir el 6 de abril, si no me equivoco. Sí. Que la llevo esperando ya mucho tiempo. ¿Ah, es sí? La nueva de Tarantino y Robert Rodríguez. Eso quería también comentar. Sí, Green House. Y tiene una pinta. Sí, yo he visto hoy el nuevo tráiler. Uh-huh. Y tiene una pinta... Sí, porque hay muchos trailers, ¿no? Hay Sí, yo te explico. Te explico por si no lo sabes. Sí, sí. Y bueno, pues si la... La ingente audiencia que nos escucha no lo sabe. Bueno, Greenhouse es un término americano de que se refiere a los cines, uh-huh, baratos, así entre comillas, uh-huh, sobre todo que se llaman en la época de los 70, uh-huh, en los que hacían una sesión de cine, doble, pero dos películas. Uh-huh. ¿Vale? Y eran eran películas pues así tipo de serie B, de bajo presupuesto, así violentas, uh-huh, y con mucha radiación, sí, ficción, es así. Tipo, lo estuve mirando, era cine slash o algo así. Sí, cierto. Que es cierto. Eso, psicópata, sí, con máscara, sí, rollo... Sí. De esto. Bueno, sí, ese rollo de cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, Tarantino y Robert Rodríguez son dos asiduos a ese tipo de cine, ¿no? Sí. Entonces han decidido hacer una película, que son dos películas. Uh-huh. Dos películas en uno, que es... Dead Proof, que es la de Tarantino. La que dice Tarantino, que es un tío que va con un coche y tal, secuestrando tías y matándolas, por ahí. Y entre otras cosas, que ya veremos con qué nos sorprende. Y luego la otra es Planet Terror. Planet Terror, sí. Que es la de Robert Rodríguez. Que es un pueblo que se infesta de zombies y tal. Bueno, en fin. Y entonces, pues eso, pretende recrear... el Greenhouse de la época. Lo que es el Greenhouse. Uh-huh. Con eso es un puntazo. Con trailers de películas inexistentes. Exacto. Pero muy bien... Como se hacía antes, exacto. Y muy bien hechas. O sea, rollo Tarantino, uh-huh, y tal, imagínate, ¿no? Muy original. Yo he leído... Lo que pasa es que hay una polémica ahora. Sí. Si no me he enterado, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Pues que quieren separar las dos películas y hacerlas independientes. Claro, para hacer más taquilla. Para hacer más taquilla, y eso es sacrificar la idea. Uh-huh. Y vamos... Y a estas alturas me parece muy fuerte que Tarantino y Rodríguez... Claro, si la idea era... Me parece muy fuerte que claro, eso se estén... Yo tengo aquí hay un blog que encontré que se llama... tarantinospain.blogspot.com. Sí, sí, es el... Sí. Luego también lo miré en la Wikipedia y también se ve que han abierto comentarios. Bueno, en la Wikipedia pone que la duración podría ser de 160 minutos, entre otras partes, bueno, aparte de la polémica esta de que quieren sacar tajada, sí, con la taquilla, incluyendo una parte entre las dos películas en la que se incluirán falsos trailers, que es un homenaje al cine de serie B, que da título a la película, lo de Greenhouse. Estos, sí, trailers serían un homenaje a la Blaxploitation, al western italiano. Otro, un tráiler sexploitation al estilo Jess Franco, otro de Kung Fu, y uno no confirmado, en el que se vio al Screaming Award, título They Call Him Machete. Machete. ¿No lo has visto en el tráiler? No. ¡Buah! Es que claro, yo lo vi, trailers falsos, tal. Yo, sí, me rayé al principio, pero después ya lo yo pensaba que era la comunidad de la blogosfera que se estaba volviendo loca y de sacar fakes y sacarlo primero y tal. Pues, Por cierto, tenemos que pedir desde aquí, si queréis que la película se conserve tal y como está. Exacto. Hay una, bueno, yo conozco en junkies.com. Uh-huh. Hay un enlace, sí, y podéis dejar vuestro voto, porque, uh-huh, han habilitado un... Sí, un espacio para... Yo vi lo de los trailers, pero no los pude ver. Mi ordenador es una mierda. O sea, pues si lo pude ver en el mío... Bueno, pues eso, os metéis ahí y hay una... Simplemente apretáis el botón y os saldrá... Pues tenéis que poner vuestro nombre, vuestra dirección. Vale la pena. Uh-huh. Y un comentario. Poner algo y tal. Aquí comenta lo de Dead Proof. Un título es película... Slasher, ese es el término. Sí, Death Proof, sí, es el slasher. El tipo cine de... violento, no, de, sí, psicópatas. Tipo Viernes 13 y todo esto. Exacto. Tipo, sí, asesino en serie, hecho, así... La película más mítica, la de La Matanza de Texas. Sí, también, claro. De Top Hopper. Pero yo creo que con Tarantino será más. O sea, quiero decir, no se quedará en ese género de película, porque yo he visto el tráiler y... debe ser algo increíble. O sea, esa película... en la de Death Proof estará... Se rumorea que la interpretará Kurt Russell. Sí, sí. Eso no sabía. Sí, sí, sí. Y además es un gran actor, le pega mucho el papel. O sea, le pega el típico tío asesino y tal. Así. Por cierto, en la de Planet Terror sale Bruce Willis. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, aquí no lo tenía. Aquí pone Contará con actores como Josh Brolin y Michael Parks, pero lo de Bruce Willis no lo había oído. En Planeta Terror sale Bruce Willis, como creo que por lo que he visto es así un general del ejército y tal, que está allí con las pruebas químicas y tal, y supongo que será así una aparición poco duradera. Y está también el hombre este, ¿cómo se llama? El de Alberto hasta amanecer. Sí. El ¿te acuerdas como el este que iba todo de cuero, negro? Ay, no, la vi hace muchos años. Uf, no sé, bueno, pues es un actor que siempre trabaja con Robert Rodriguez y con Tarantino también. Y que justamente en la película esta de La Amanecer de los Muertos sale ese actor vestido de la misma manera que va en Green House. No sé si sea algún tipo de guiño. Sí, sí, bueno, o algo así. De hecho sí que tengo aquí que hacen guiños, no, a ver si... harán guiños a películas como Bullet y La Fuga del Loco y La Sucia. También comentan lo de Abierto hasta el Amanecer por aquí, no sé exactamente dónde, pero bueno, sí, también lo comentan. O sea. Pues es que en la no me extrañaría porque lo aparece. De Tarantino y Rodríguez siempre ha sido hacer lo de guiños y a películas y toda la cultura que ha rodeado sus películas. En Kill Bill se ve perfectamente el guiño a Kung Fu, todo sí, esto. Sí, sí, la verdad, yo, Tarantino es un gran director. A mí es que es uno de mis predilectos, sin duda. Descansemos la voz. Descansemos la voz y están los tíos estos ahí toda una vez. Bueno, y ahora los Oscars, que ha sido cierto. Todo un chasco para España. Bueno, en fin, que bueno, pues sí. Se esperaba, hasta Penélope lo decía, pero bueno, es lo que se suele decir para. ¡Ay, me la lleva! No me lo esperaba. Sí, claro. Y luego sacas el discurso de tres folios. Ya ves. A no ser que salga Corbacho y te pegue un tiro. Cierto. Sí, muy. Fue divertido, ¿no? Los Goya, ¿no? Sí, yo me reí bastante. Con, bueno, con sí, fue distinto. Y bueno, se agradece. Lo que pasa es que el público, pues bueno, como se espera un ambiente elitista, de mucho protocolo y tal. Bueno, no le seguía mucho el rollo, pero bueno, yo en mi casa me descojone vivo. Claro, y además triunfó, o sea, triunfó mucho. Bueno, pues la gran triunfadora ha sido Infiltrados, que ha ganado... Es que yo no la he visto aún tampoco, pero, no, yo tampoco. Pero me han dicho que está muy, muy bien, ¿eh? 4 de 5 estatuillas. Muy, muy bien. El mejor director, Scorsese. Es que es Scorsese. Película... Sí, ya lo tenía pendiente, era un Oscar que sí, sí, yo también. Sabía que estaba pendiente. Tenemos yo también por aquí. Mejor actor, Forest Whitaker, El Último Rey de Escocia. Mejor actriz, Helen Mirren, por La Reina, de Queen. Sí. Mejor actor de reparto, Alan Arkin. Pequeña Miss Sunshine. Sí, esa es la película esa de autor y tal. La mejor actriz de reparto ha sido Jennifer Hudson por Dreamgirls. Mejor guión original, Pequeña Miss Sunshine. Mejor guión adaptado, el Infiltrados, también. Mejor dirección artística, El Laberinto del Fauno, que también, bueno, se ha llevado... Bueno, más o menos. Bueno, pero eso da igual, realmente. Aquí lo que importa es que Bush ha pedido una copia en DVD del Laberinto del Fauno. ¿Ah, sí? Para verla en la Casa Blanca y tal. Sí, sí. Porque tenía muchas ganas de verla, no sé qué coño le habrá botado. Sí, bueno, es que ahora a Bush lo he leído ahora en El País. Ya quiere declararle la guerra a Irán con el desarme. Hombre, nuclear. Es que los iraníes también se lo buscan, ¿eh? Sí, sí, un poquito, tocan un poquito las están narices. Ahí que si te lanzo un misil, que no sé, no sé qué. No, pero ahora ya... el Parlamento le ha dicho que Nanay de más soldados ni más tal, y ahora quieren irse otra vez a Irán. Realmente ahora los iraníes quieren empezar una guerra espacial o algo así, ¿no? Sí, bueno, han lanzado el primer cohete. Han lanzado el cohete y tal. Increíble. En fin. Bueno, también mejor dirección de fotografía, El Laberinto del Fauno. Mejor diseño de vestuario, María Antonieta. Mejor maquillaje, El Laberinto maquillaje, del Fauno. Sí, es que el maquillaje está muy bien. Claro. Y mira, este me gusta. Mejor banda sonora original, Babel. Que ya ves tú. Está bien, pero sí, tampoco. Por darle algo será, ¿no? Y esta me gusta mucho. Mejor canción original, Need to Wake Up. Una verdad incómoda, la película de Al Gore, que tuve la oportunidad de ver en la facultad. Me la puso un profesor. Genial. Genial, ¿no? Está muy bien. Eso que dicen es de que es algo... política. No, que va, no hay nada de... Mete pollitas, mete comentarios y tal, pero es más una explicación científica de lo que está pasando y de los prejuicios y de la falsa creencia que existe acerca de... O sea, de es todo. Objetivo, ¿no? A su manera. Eso también hay que decirlo, porque tengo un amigo que se ha ido a no sé dónde y ha fotografiado los glaciares claro, y tal. Claro. Muy... demasiado personal. Pero lo que son datos científicos... Yo creo que claro, es que... tan partidista en cuanto a los datos que da porque él da su visión y de hecho lo dice, o sea, sí. Ya sé que soy subjetivo, bueno, lo digo antes y ya sabéis que esto es lo que hay, pero esto es lo que nos han dicho siempre y lo que tal cual están las cosas no están claro, así, de es hecho, que... hoy se ha salido también una noticia en El País, me he comprado El País, me han dado sueldo y mira, me lo he podido comprar, que se han descubierto 10.000 metros sí. cuadrados en la Antártica. 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. Y claro, toda la biodiversidad que está saliendo de ahí, pues claro, sí, maravilloso. Estamos descubriendo nuevas especies por cargarnos el planeta. Increíble. Por culpa del deshielo, las dos placas más grandes que hay allí, que son la no sé qué, A y B, se han despegado y han dejado al descubierto... ¿Sabes lo que han encontrado? No. Ahí, bandadas de holoturias y erizos de aguas profundas, gambas gigantes. Y la pantaruja también estará por ahí. No, la pantaruja también, nuevas especies de esponjas silicosas y densas colonias de ascidias en vertiginoso crecimiento. Vaya, en fin, por Dios. Bueno, una nueva pues animales. Recomiendo encarecidamente el visionado de esta gran película, sí. documental. Desde luego no es algo para politizar. Todo esto que sí, la verdad es que sí, porque, bueno, la única así que se nota demasiado, que dices, se te ha ido, bueno, que ha metido demasiado su opinión personal, él se va a la Antártida, creo que era a la Antártida, y bueno, están, ya sabes que hay complejos de científicos que investigan el hielo y tal, y bueno, pues sacan, no sé si eran 2 metros de hielo, en forma de tubo, como eso está helado, y ponen el hielo y empiezan a analizarlo y tal, y dice, miren, aquí, a partir de esta franja negra que se ve en el hielo, una raya negra, es cuando Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto o había aprobado una ley en plan, nos importa una mierda el planeta. Sí, sí, sí, sí. Y se veía una raya negra en el hielo, en plan de... Porque la nieve al depositarse en el suelo atrapa el aire que hay en ese momento. Claro. Y entonces pueden cortar el hielo como si fuera un árbol. Los anillos indican el año, ¿no? Pues sí, en sí, el sí. hielo pasa algo muy parecido. Ajá. Uh-huh. Y comentaba, mira, este es el año 1900 tal, que, en el que... Y dices, bueno, sí, se ve a simple vista, pero explícalo un poquito más, ¿sabes? No, claro, claro. No es plan. Un poco... Pero la verdad es que es bastante ilustrativo de lo que está pasando en el planeta y, sí, bueno, sí. Es una verdad incómoda y evidente, o sea, no... Y es algo necesario que se sepa porque es más serio de lo que la gente se cree. Vamos, que está en juego nosotros y el planeta y todo, o sea, quiero decir que no es algo... Sí, sí, no es algo banal ni... Que no, o sea, hay que tomar conciencia. Y entre de el meteorito este que dicen que va a rozar la Tierra y tal, y todo eso, pues sí, madre. Sí. Bueno, en fin, nos iremos todos al carajo dentro de 50 años. Sí, sí, sí, sí, es que con meteorito sin meteorito. Continuando. Si continuamos así, malamente, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno, en fin. Continuando con pedrazos y meteoritos, nos hemos quedado mejor banda sonora original, canción original, que era la de Need to Wake Up, una verdad incómoda. Mejores efectos especiales para Piratas del Caribe. Mejores efectos sonoros para Dream Gears, mejor montaje. Y esto es curioso, Babel. No sé si has visto más películas de este director, como 21 gramos y Amores Perros. Vaya, no me gustó. ¿Has visto Babel? Gustó. No, no, no. Vale, ¿cuál? ¿Amores Perros? Amores Perros no me gustó. Vale, no me bueno, gustó. Pues sí, es algo muy evidente, la forma de narrar, cómo va saltando de una historia a otra y el punto álgido de la película se alcanza cuando todos los personajes se cruzan, no se conocen ninguno, tal. Sí, claro. Pues Babel es lo mismo. O sea... Sí, bueno, que creo, es un estilo muy definido, o sea, ¿no? A mí me gusta ese estilo, sí, sí, sí, cortar claro. varias historias, pim, pam, pero es que lleva 3 películas haciendo lo mismo. Claro. Y ahí dices, tío, cambia. O sea, es que ese es el tema. Si que, no... que era muy original el... Sí, sí, el, sí, es original, pero claro, la... si utilizas esa fórmula en 3 películas, pues no, claro. no hay novedad. Pero bueno, hay... está bastante bien, la interpretación de Brad Pitt me gustó, en plan de, no sé, no va de héroe, no es un héroe, es nada, la situación que les pasa a ellos y bueno... También vi un poco forzada el cómo intentaba entrelazar todas las historias, sobre todo la japonesa, que no se queda un poco en el aire. Pero a mí me gusta porque ese tipo de montaje me mola un montón. Uh-huh. Pero ya te digo, ahí yo creo que coge allá. Ya te digo, yo vi la de Amores Perros y demasiado perro muerto. Bueno, mejor montaje de sonido, cartas desde Iwo Jima, que... La famosa escena de los soldaditos plantando la bandera americana sí, sí, sí, sí. es de Iwo Jima, no del otro sitio. De no, no, no, que va. Eso no lo sabía, me lo dijo mi padre. Mejor película extranjera, La vida de los otros. Esa es la alemana, ¿no? Sí. Mejor película de animación, Happy Feet, que bueno, en fin. Bueno, sí. Tontería para mí. Ya sabemos. Mejor documental, Una verdad incómoda. Y mejor corto documental, The Blood of Jigu District. Y luego tenemos el mejor cortometraje de ficción, West Bank History, mejor cortometraje de animación, The Danish Poet. En fin, ese es el resumen y el balance que sacamos de los Oscars. Pues mira, de yo esta me alegro edición. Del resultado. Sí. ¿Sabes? Porque Scorsese se lo merecía. Es un gran director. Sí, se lo merecía. Ha sido, es y espero que sea, que saque más películas. Uh-huh. Y bueno. ¿Qué más películas tenía allí? Ya no me acuerdo. Antiguas y tal. Sí. ¿Casino no era de él? Casino, sí, claro. Sí. Vale, me molo mucho. Yo vi hace poco la de Malas Calles, que es una de las primeras que hizo. No, no sé si fue la primera. Uh-huh. Sale Harvey Keitel de muy joven, porque claro, es en los 70, ¿no? Uh-huh. Y de muy joven. Y la verdad es que es una película que crea, digamos, el estilo... Bueno, es una forma muy burda de decirlo, ¿no? Pero el estilo... Tarantino, por ejemplo, se habrá sí, influenciado mucho. Porque hay incluso tomas, escenas y... Ya sabes, sí. Modos de cámara... Sí. En los que aparecen en esa película y tal, que son muy recurrentes, ¿no? Se han utilizado en muchas películas de después de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien. Vale. Un poco más floja de argumento, ¿no? Pero bueno, que es una... Y sale Robert De Niro también. Vaya, claro. Y bueno, está bien, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hoy el editorial del País, el principal editorial, ha tocado una noticia que la verdad es que me ha llamado la atención porque no había oído nada durante toda esta semana, que es sobre lo de la regularización de la prostitución. ¿Tú has oído algo? Vaya, ¿no? Bueno, pues está planteando el regularizar la actividad... Bueno, sí, bueno. Y bueno, la verdad es que ha sido bastante imparcial, al igual que la decisión del gobierno, porque, bueno, están estudiando cómo hacerlo, si regularizarla o... llevar una absolución total de esta profesión, lo cual significaría una de las posturas, uno de los principales argumentos es que si te cargas este tipo de profesión, se llevaría a una marginalidad claro, extrema, por supuesto, para estas personas. Pero por el otro lado estaba el si la regularizamos se acabaría con el proxenetismo, claro, la esclavitud y claro, tal, pero la principal baza con la que jugaba el País es que la sociedad está dividida y no está preparada para tener una misma situación como la que tiene Holanda, por ejemplo. Cierto, es como lo de la marihuana. Exacto. Como las declaraciones que hizo sí. el catalán este, no me acuerdo cómo se llama. Sí, de hecho la propuesta también era catalana. Sí. Pues es que realmente yo creo son que... Son muy progresistas los catalanes. Sí, por supuesto. El viernes fui a Grapispaj, a la feria de diseño esta, y bueno, intenté comprar tabaco. Y no había máquinas de tabaco en ningún sitio, ni gasolineras, ni restaurantes, ni nada. Para que veas el tema de los catalanes y tal, y la modernidad. Sí, yo creo que sobre todo también la conciencia ciudadana que tienen. Sí, la conciencia que tienen, pero bueno, en fin, no sé. Que no, me parece un poco excesivo, ¿no? ¿Tú qué harías con esto de la prostitución? Yo, sinceramente, a ver, no veo por qué. No se puede regularizar, ¿no? O sea, quiero decir, si eso conlleva que tengan una mejor situación laboral, ¿no? Claro. Y además tengan la salud y tal cubierta, tengan... Seguridad social. Claro, todas las facilidades que tiene un trabajador. Y los clientes también, pues por la parte que les toca, pues también. Se aboliría toda esa red de negocio que hay, ¿no? Entonces no veo por qué tampoco, no sé, igual, claro, igual soy ignorante en algunas partes, pero no veo problema realmente. De hecho, en Holanda tengo unos amigos que fueron a Ámsterdam hace poco y me comentaron eso, tienen seguridad social. Claro, es que Holanda es un ejemplo. Cada dos o tres locales tiene que haber una guardería para que las propias prostitutas puedan dejar ahí a sus hijos y con total naturalidad y normalidad. Y yo, la verdad, yo también lo vería bien, pero claro, es... Piensas y la claro, sociedad es que yo creo que no... Realmente yo creo que el tema va con la cultura de cada país. O sea, en España, creas que no, es el país más al sur de Europa. Entonces ha estado más aislado y no está tan preparado para eso como... Bueno, tenemos la prueba de la ley de los matrimonios homosexuales. Sí, mira. Que se ha acogido, ¿no? Se ha acogido bien, ¿no? Pero no... Todavía hay reticencias. Hay gente que no es partidaria y tal. Entonces es lo mismo. Yeah. Yo creo que España no está preparada para... Había una para eso, aún. Perdón, una carta al director también en este mismo diario, no es por hacer publicidad, pero el sueldo no me llega para más, en el que criticaba también que, bueno, en esta propuesta se intentaba concienciar a los medios de comunicación que mucho tienen que ver con este tema precisamente por las secciones de contactos y criticaba precisamente al País por dar la noticia y seguir manteniendo los... Es que claro, hay mucho... un profesor me comentaba, encima de aquí, de Burjasot, que el negocio de los anuncios de contactos es el más rentable principalmente porque todos pagan a tocateja. Y los ingresos por publicidad de este tipo claro, es que es enorme. Es enorme y además porque te pagan en el momento. Claro. Y claro, esta persona comentaba de, bueno, sí, dais la noticia, todo muy bonito, muy progre y tal, pero seguís poniendo anuncios de estos. Esto es como lo de dar publicidad a los suicidios, que muchos claro. medios sí que sopesan la moral ética de pensar, bueno, publicamos y damos publicidad de esto y puede que incentiven... ¿no? No, es no. más el que... des a conocer casos de estos y provoques que otro que no lo tenga muy claro lo haga. Claro, claro. ¿Sabes? Y con esto, sin embargo, no se lo han planteado. La verdad es que es un tanto curioso que no. Yo creo que tanto en esa parte como en el gobierno y tal hay mucha. Hay bastante hipocresía. Y hay intereses. Sí, yo lo que creo es que lo han querido mantener. Y para no decidirse ni por uno ni por otro, claro. dejamos las cosas como están, pero hemos tocado el tema y ya está. Y bueno, a ver qué pasa. Yo creo que sobre todo la sociedad es lo que más tira y no creo que esté preparado para esto. No, pero ojalá yo creo que, mira, yo creo que también, pero yo creo que realmente, ya que hemos dado el paso de aceptar los matrimonios homosexuales, que parecía algo increíble en España, sí. parecía algo poco probable, ¿no? Uh-huh. Yo creo que deberíamos, pues ya que estamos, pues no, pues yo creo que deberíamos empezar a, quizás a fuerza de eso, pues la sociedad se va acostumbrando, ¿no? Sí. Quizás, pues eso sería un buen comienzo también, ¿no? La verdad es que sí. Una regularización, que estamos hablando de personas. Claro. ¿Sabes? Estamos hablando de personas que puedan ejercer el trabajo que han elegido, por la cuestión que sea. Sí, de hecho, en El País comentaba que el 84% de las mujeres que ejercen la prostitución están obligadas a ello. O sea, claro, es que... Eso se sabe, pero un 84% de mujeres es una que barbaridad. Ese argumento tan solo ya tenía que valer para hacer algo, quiero decir, ¿sabes? Mm. Sí, sí, sí, sí. Entonces, no sé. ¿Qué más? Bueno, otra medida polémica que nos toca muy de lleno porque empezaron ya las primeras exaltaciones falleras. Ya están todos los fanáticos ahí con las antorchas por ahí, bujando a los... Pues bueno, se ve que la nueva ley reguladora del fuegos de artificio y tal... Sí, ya lo saben. Intentan ya. que los menores de 12 años no puedan tirar petardos. A mí me parece bien, a mí me parece bien, pero porque me explotó un petardo. No, bueno, yo también, tranquilo. Pero tenía 14 años. Sí, yo me destrocé la mano, pero... Ah, vaya. Sí, sí, no, me hice... De hospital, vamos, pero bueno, iba con un médico, entonces me... Yo es que lo mío no era un petardo, era una salida. Ah, pero bueno, eso quema más. Que es más difícil, sí, aunque te explico una salida, pero bueno, en fin. Sí, a mí me reventaron tres dedos y bueno, yo pues ya... Pues has quedado bien, ¿eh? Yo era... Sí. Yo no lo he notado. La única secuela que se me ha quedado es el pánico que tengo ahora, ver a los niños fanáticos que te tiran los petardos a los pies. Es que, no vamos a... Claro, no hay que confundir tampoco, pero bueno, es una secuela que se me ha quedado y cada vez que me explota un petardo... No, claro, es que está claro, no, es que realmente no había pensado en eso. O sea, ahora podemos, ya que somos valencianos, ¿no? Pues quieras que no, te gusten más o menos las fallas, pues son de aquí, ¿no? Y tal, y lo has vivido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que... Forma parte de la cultura y eso está muy arraigado. Yo creo que al escucharlo al principio, pues quizás te provoque un poco de, un poco de repulsa, ¿no? Porque digas, joder, yo he tirado petardo desde pequeño. Claro. Y todos los niños, pues es lo típico, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, pues también han habido accidentes. Claro. Que se editan así los accidentes, claro. Sí, bueno. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de los padres también. Es que hombre, yo lo veo una medida... Si los padres no tienen responsabilidad para con los hijos... Yo lo veo una medida un poco drástica, precisamente por eso, por la cultura. Pero es como lo de los toros, ¿no? Queremos acabar cargarnos los toros. Claro, claro, es que es como... Sí, es lo suyo, pero es que hay mucha tradición y, claro, y aquí en Valencia, pues más. Ya no es el hecho, es... Están atentando contra nuestra identidad cultural y nuestra independencia, ahora que se llevan todos los nacionalismos y tal. No sé, mucha hipocresía. Sí. Y además, por ejemplo, en Godella también, lo de las vaquillas y tal, el toro volado también. Un tema bastante increíble también, porque hace unos años dijeron que iban a abolirlo y tal. Y bueno, por petición popular se continúa haciendo. Y me parece algo, pues realmente. Yo reconozco que he ido y tal, y he corrido y he hecho mis movidas cuando era joven, entre comillas, ¿vale? Pero todo hay que decirlo. No es algo muy ético para con el animal. Bueno, una última noticia que me gustaría destacar por el revuelo que se ha montado. Bueno, si tú tienes alguna, yo voy soltando. La última que tengo aquí apuntada es la gran entrevista que realizó el lunes pasado Quintero a José María García. Pues no estoy al corriente. Bueno, pues la historia está en que, si no recuerdo mal, fue el lunes, ¿no? Cuando tiene este hombre el programa. Le iba a realizar una entrevista a José María García, una entrevista que ya estaba grabada, ya estaba pactada, porque el montaje del programa es así, ¿no? Y bueno, cuando fue a emitir Televisión Española esta entrevista, pasaron un texto en el que decía Televisión Española iba a emitir en este programa una entrevista a José María García. Y bueno, no la vamos a emitir íntegra porque está llena de descalificaciones, insultos. ¿Sí? Sí, se ve que la cosa fue bastante bestia. Y nada, ¿Pero qué tipo de problema había entre...? Bueno, porque empezó a rajar a todo el mundo. A Aznar, a Rajoy, a Villalonga. Pero nada, por la tarde ya estaba la entrevista íntegra en El Mundo. Yo me la bajé, la tengo grabada, la colgaré en la web para que os lo podáis descargar. Y tú escuchas la entrevista y yo... El tío está muy quemado y bueno, vio que estaba a punto de morirse y dijo, esta es la mía y lo suelto todo ya claro, y me quedo más ancho que largo. Claro. Pero realmente insultos no hay, simplemente cuenta su experiencia con todos los personajes a los que menciona y toda la basura que hay en este mundo. Está fastidiado, ¿no? Sí, se ve que estuvo muy tocado, no sé si fue cáncer, no me acuerdo ahora estaba de qué. Fastidiado. Y bueno, yo colgaré la entrevista y la escucháis. En fin. ¿Te acuerdas de ese gran regalo que teníamos nosotros para Navidad? Esa cesta de Navidad, jolín, no paran de llamar. Esto es una pasada. Sí, aquella cesta que os perdisteis. Bueno, pues ahora me acaban... Espera, que atienda el teléfono, no puedo todo. Sí, ya. Vale. Bueno, vale. El caso es... Me acaban de comunicar que han realizado... entra, María. No te cortes. Ya está. Es que vamos a echarlo. Tenemos una llamada en directo, tío. Ahora es que nos ha invadido el grupo de jazz. Se ha metido aquí, ha empezado a tocar y nos están pegando. Bueno, por lo que te estaba comentando, que tenemos 5 mini radios para regalar. Vaya. Que empieza esta semana la promoción. Así que el primero que llame. Uy, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Ay! ¿Quién será? El afortunado. Se lleva una, así que, por favor, llama. Ya sabes que tienes que llamar. No sé, es que se ve que el teléfono hoy no me funciona bien y suena... ¿Pero tenemos llamada sí, o qué? Sí, tenemos llamada y de un gran amigo, gran oyente de nosotros. He oído algo así entre bambalinas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Se me ha ido, pues... Bueno, sí, lo de Quintero, bueno. Ah, cierto, sí. Mira, ya han llamado. A ver si ahora entra el teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Nada, aquí hostia, pues por lo menos una vez que escucho en directo voy a llamarles y todo. Sí, qué ilusión. Alex, tío. ¿Cómo estáis? El primer oyente, tío, que nos llama, tío. ¿Sí? Eso es de merecer, tío. Bueno, ¿sabes que te llevas? No me lo creo. ¿Sabes que te llevas una mini radio, tío? ¿Te llevas una mini radio? Una mi radio. Sí. Joder, vale, finge algo por lo menos, ¿no? Que te estás ilusionado. Finge emoción. Sí, bien, bien. No, oye. Para que se escuche además cuando no está en casa o algo así. Claro, claro. Exacto. Hombre, para que no tengas excusa ya. Nada, luego te llamo, me das tu teléfono y tu DNI y oye, y te pasas por aquí y la recoges, ¿eh? No, hombre, cuando quieras, ya sabes. Vale. Perfecto, vale. Oye, pues nos alegra un montón que hayas llamado, tío. Solo una cosa, ¿eh? Dime. Espero que no se fallas también. ¿Cómo? Que espero que no se fallas. Por supuesto, sabes que sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Alex, ¿qué...? Un saludo para todos. Ah, vale. Vale. Oye, ¿te está gustando el programa? Sí, hombre. Vale. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres aportar algo de lo de la marihuana, las fallas...? La prostitución. Hoy tenemos así. ¿Algún comentario tuyo? Pues estoy a favor de todo. Vale. Perfecto, igual que yo. Gracias. No, hombre, realmente cabría profundizar demasiado más en el tema y claro. No sé, no puedo decir así un comentario así de primera opinión. No, yo creo que el tema es que España la sociedad española no está preparada aún, ¿no? Intelectualmente para abordar eso. Pero bueno, en fin. Pues nada, tío. Es complicado, podría ser paso a paso al fin y al cabo. Claro, sí. Es lo que yo digo, ya que hemos dado el paso de empezar con los matrimonios gays y tal. Pues que ya podían haber empezado precisamente por la marihuana, ¿no? Todo llegará. Sí. Bueno, Alex es nuestro queridísimo amigo de fiestas y de desgracias, sí, también. Un amigo ya. Es un amigo y clásico. Y es un filósofo que tenemos que traer aquí a este programa, cierto, para que nos hable sobre Nietzsche. Y o para tal. Comentar noticias también. Uy. Exacto. Sí, sabes que estás invitado. No, yo de ¿eh? Nietzsche no hablo, ¿eh? Pues eso, tú cuando quieras venirte, pegas un toque. Es que me daría palo ir para hablar de algún autor. Nah, no, hombre, no, pues si, pero si este programa es libre y libertario. Este programa si es... Si he sido el primero en llamar, según decís. Claro. Pues oye, eso. Pero, oye, que nos llena de orgullo y satisfacción. Vaya, se cortó. Qué lástima. Se ha emocionado demasiado. En fin. Bueno, ¿de qué está? Ah, yo estaba hablando. Sí, bueno, si puedes llamar a Alex, llama. Que... Bueno, Alex, un saludo desde aquí. Si puedes llamar y si no, pues nada. Al próximo programa te vienes, tío, que ya vale la pena, hombre. Bueno, pues yo estaba hablando de Quintero. Bueno, pues eso. Y se ve que solo pusieron la parte de la entrevista en la que José María García arremete contra el director de Televisión Española, precisamente para evitar comentarios de manipulación y censura. Pero el resto de la entrevista se la cargan. Y principalmente yo creo que era para lavarse las manos y, bueno, este empieza a rajar aquí sobre Aznar y van a pensar que lo hemos traído aquí a ver qué tal y... Claro, claro. Y bueno, yo me bajé la entrevista, la colgaré en internet para que la podáis escuchar, pero realmente lo único que cuenta son historias y trapicheos entre toda esta gente. Y bueno, la verdad es que se ha montado más revuelo por el hecho de no haberla publicado entera que por lo que decía, realmente. Yo la entrevista que vi fue la de Rafael Amargo. No lo he visto. Pues la movida hasta que hubo con el tema de los carnavales de vale. Tenerife, sí, sí. Y tal, sí, de no, la organización. Y bueno, en fin, pues cada uno tiene su... Realmente... Cada uno tiene su posición, ¿no? O sea, la gente, tengo que decir una cosa, o sea, yo no estoy ni a favor, ni conozco, ni quiero conocer a Rafael Amargo, ni estoy a favor de él ni en contra, pero creo que la gente se está cebando un poco demasiado. Sí. Y creo que el propio gobierno de Tenerife debería saber a quién contrata, ¿no? Sí. Y debería saber lo que quiere, sí, ¿no? Porque no se le puede decir a un tío que es artista y tal, que monta un espectáculo nuevo y tal... Uh-huh. Sin llevar un mínimo control, ¿no? Poco, ¿no? Sí. Mantener un poco las costumbres más básicas, sí. No sé. Pero entonces, realmente, yo creo que la culpa de raíz la tiene el propio ayuntamiento. Ese hombre hizo lo que le dijeron que hiciera. Y ya está, más, o sea, aparte de cómo organizara y tal el evento, que me parece bastante garrulo y tal, sinceramente. Sí, sí. Pero bueno, en fin, que yo creo que la culpa es realmente del ayuntamiento y no de él tanto como lo está haciendo la gente que está tirándole al de huello y no, tampoco se lo merece. Bueno, Vicente, ¿sabes que llevamos 45 minutos hablando? Sí, sí, sí. Y no estamos hablando del tema de que vamos a hablar. Da igual. Así no, que... No lo digas y ya lo reutilizamos, ¿no? No, y hombre, yo creo que podemos... Hombre, una lecturita rápida y bueno, tal. Como pero quieras, pero como quieras. Lo primero es tema musical. Ah, cierto. Vale. Es que tengo muchas ganas de beber agua. Bueno, pues hoy tenemos... otra vez, bueno, hoy vamos a empezar ya, vamos a acabar. Bueno, intentar no, acabar. Vamos a intentar acabar. Y si no, el próximo día empezamos ya otra vez con el nuevo. Bueno, en fin. Vamos a seguir con Bauhaus. Tenemos un tema, una versión de Spirit, que es una versión bastante extraña, tipo acústico, que se sacó en un disco recopilatorio. Y bueno, pues nada, Bauhaus Spirit. Tonight. I could be with you, awaiting in the wings. Lift your heart with soaring song, cut down the puppet strings. Cut down the puppet strings. I wear a coat of drums and dance upon your eyes. Turn the tables upside down, change the lows to highs. Change the lows to highs. Of kings, be glad the first night nerves for big and courage wings. Big and courage wings. If I am on the sidelines, chances are you'll miss. Wait alone and spotlit. The Dr. Glitter's kiss. The stage becomes a ship in flames. I tie you to the mast. Throw your body overboard. The spotlight doesn't last. The spotlight doesn't last. I could be with you or waiting in the wings. Lift your heart with soaring sun, cut down the puppet strings. Cut down the puppet strings. Vamos que nos vamos. Continuamos. Bueno, hoy, después de esta breve pausa para ingerir agua. Líquidos. La verdad es que está siendo un programa muy interesante. Pues sí, la verdad, bueno. Tenemos preparado muchas cosas. Aprovechamos un poco, ¿no?, para decir que bueno, así como Alex ha sido valiente y se ha atrevido a llamar, pues invitamos. Podéis, si hacemos, yo qué sé, si estamos comentando alguna noticia importante o que os interese, podéis llamar y participar y dar vuestra opinión. Y acordaros que os llevaréis una mini radio. Y cierto, tenéis más. Con el logo de Burjasor Radio, que eso, vamos. Eso es impagable. Eso dentro de 20 años vale millones. Pues ya sabéis, ya tenéis. Excusa ya tenéis, para llamar. Es excusa para llamar, exacto. Bueno. Tema que vamos a tratar hoy. Sí, el tema que vamos a tratar hoy. Que vamos a tratar en 5 minutos porque nos vamos enseguida. Era el de. Mira, el de Alex otra vez. A ver quién es. ¿Porque es la radio? Bueno, en fin. Y vamos a. O vamos a intentar tratar el tema de un poco del Oktoberfest, la fiesta de la cerveza de Múnich, que es un evento. ¿Quién es? Hola, vale. Soy otra vez, que antes se me ha colgado. ¿Qué tal, tío? Es que los dedos no te cortan el teléfono, ¿no has pagado? Ahora lo quitaré mucho tiempo, que vale, bueno, vale. Quería decirle al mente sobre Marco, que no, sí. Aún no he oído el programa. ¿No? Aún no lo he oído, pero que quisiera decir que conozco a Marco, desde luego, y que desde luego es todo un artista. Que... Sí, ¡olé! Sí, por supuesto. Y estoy deseando oír el programa que habéis hecho con Marco. Pues pásatelo, soy de la semana pasada. Lo tienes disponible en el... En el blog. En el blog, en el blog, ¿no? Del programa. ¿Sabes cuál es la dirección, Alex? Sí, me he metido, vale. Yo estaba ojeando así un pues poco. Pues nada, ahí lo tienes y te lo hubo, puedes hacer. Bueno, no te quiero ver a nada, pero hubo actuación en directo y todo. ¿Sabes? Sí, increíble. Todo genial. Mira, Marco se vino el fin de semana y nos lo contó, así un poco por encima. Pues eso, tío. Bueno, pues querías comentar algo más de lo de antes y tal, que se ha quedado en el tintero, tío. Bueno, no. O lo que quieras, lo que quieras. Sí, tío, desearnos si suerte. Aquí... Hombre, puedes ser el primero en amenazarnos de muerte, que siempre también, lo decimos. Siempre lo decimos y nadie aún. No. ¿Pero se puede amenazar de muerte en directo? Sí, por supuesto. Ya, qué honor. Que este programa es para eso, hombre. Para que nos amenacéis de muerte y nos. Claro. ¿No? ¿Tienes algún tema que te gustaría que hiciéramos en un programa? Cierto, pues, Alex, estás totalmente. Libre de cortar y llamar cuando quieras para comentar alguna noticia que estemos comentando. No quisiera quitaros mucho tiempo, solo... Hombre, que no, que va. Que espero que traigáis a más artistas como Marco. No, eso es imposible. Tú, coño, ven tú. No, pues eso, que cuando quieras llama o venir aquí, ven, tienes que venir, no tienes excusa ya. Aunque sea para comentar noticias o algo, tienes que venir, tío. No, bueno, si eso... Algún día hablamos. Vale. Pues tío, vale, pasadlo muy bien. Vale, gracias. Igualmente, Alex, tío. Gracias por llamar, tío. Gracias, hasta tío. Venga, vemos. Hasta luego, Alex. Au. Bueno, Alex, otro gran personaje. Sin duda hablamos de Marco, pero también tenemos a muchos otros amigos bastante interesantes y bastante, con bastante jugo. Uh-huh. Que bueno, ya veréis, ya iréis viendo. Ya traeremos a Alex, que es un poco erudito en las letras. Y en las ciencias. En las ciencias también. Y en, bueno, ya lo conoceréis. Sí. No, yo, la verdad es que me gustaría que viniera porque el tío, la verdad es que tiene unas ideas. Sí, podríamos... Yo he tenido unas conversaciones trascendentales con él y... Podríamos establecer un tipo de debate de algún tipo. ¿Coloquio? Y una mesa estaría redonda. Muy interesante, la verdad. Uh-huh. Para nuestra ingente cantidad de oyentes, que están colapsando las líneas. No ha llegado todavía el EGM aquí. Pues eso. Bien. Bueno, la historia estaba en que hoy vamos a hablar sobre una fiesta tradicional que lleva muchos años en Múnich, que es la Oktoberfest. Oktoberfest. Que bueno, es una gran fiesta. La fiesta de octubre. Yo deseo frecuentar cuando pueda. Que bueno, básicamente pues se trata de beber cerveza. Beber cerveza y comer salchichas. De la buena, claro. Uh-huh. Y comer salchichas. Y si no me equivoco, ¿cuántos días son? Son dos. Son casi dos semanas. Dos semanas. Bueno, este año es del 22 de septiembre al 7 de octubre, o sea, 8, 9 días más 7, sí, 15. Uh-huh. 15, 16 días. Y bueno, se celebra desde 1810 para celebrar el matrimonio de Luis I de Baviera. Uh-huh. Y se celebra en el... Esto lo he buscado. Creo que era el Ter Bonn de Estrasburgo. Sí, el Ter Winsen se llama. Uh-huh. Que es traducido, se llama el Prado de Teresa, un prado situado en el oeste del centro de la ciudad alemana de Múnich. Se trata de un descampado de aproximadamente 46 hectáreas solo. Y en uno de sus lados se sitúa la estatua de una mujer, la llamada Baviera, símbolo del estado de Baviera. Y en otro se halla la iglesia de San Pablo. Bueno, aquí, en este gran espacio, montan 14 carpas. Cada una dedicada a un tipo de cerveza distinto y es como una feria de fallas, por ejemplo. Con sí, es una feria. Sus norias, sus tonterías y tal. Pero a lo grande. Y bueno, en estas carpas se disponen mesas estrechas en las que te sirven cerveza en jarras. Sí, la verdad es que yo he visto reportajes y tal y la gente está muy apretada. Sí. Está muy junta, está muy ahí en el ambiente. Muy al roce. No, y está muy bien porque hay música en directo y tal, música tradicional alemana que es así muy animada para beber y cuando ya vas así, pues más. La cerveza va a 7 euros. Sí, pero no está mal. Todo hay que decir que... Es un litro. Es un litro y además es cerveza buena. O sea, quiero decir, es cerveza buena. Paulaner sabe a cerveza. Sí, bueno, ya no nos dará tiempo, pero teníamos... Bueno, eso lo podemos comentar el próximo día. Sí, comentaremos un poco los tipos de cerveza que hay, que hay bastantes. Sí, unos cuantos. Hay bastantes de tipos, después de marcas hay otras tantas, pero estos son los tipos. Solo, Madre mía. O sea que, bueno, los alemanes ya sabemos el gusto por beber que tienen y por la cerveza y por la buena vida en general. Pero a la hora de trabajar también son muy, muy eficaces y muy suyos. Muy cuadriculados. Sí, muy cuadriculados y muy eficaces y muy, bueno, en fin, muy solventes. Bueno, pues cuento en un minuto la historia. Dice, la Oktoberfest es una celebración llevada a cabo entre los meses de septiembre y octubre en la ciudad de Múnich. Desde 1810 se desarrolla durante unas semanas, dos semanas. Comenzando normalmente un sábado. Esto ya manías. Se celebra en el conocido como Dernerwiese, que habíamos comentado, en las inmediaciones del centro de Múnich. En toda la ciudad hay un ambiente de celebración, venga, viva la vida, y la cerveza. Y el acontecimiento más importante durante la fiesta es el desfile de vestidos típicos de la Oktoberfest, una manifestación costumbrista y el paso de los Rindflems. Esto tiene lugar cada año durante el primer domingo. Otros acontecimientos pintorescos es el desfile de los hacendados y cerveceros y la apertura oficial del primer barril de cerveza que lo hace el alcalde. Mercadona está en todos los sitios, ¿eh? Sí. Los hacendados ya están ahí, ahí, que no sé qué, madre mía. Yo he visto lo de la apertura, eso siempre sale en la televisión, siempre lo meten, le pega con el martillito a la aspita del barril. Yo la verdad es que espero ir, me hace mucha ilusión. Sí, yo miré el año pasado para ir, pero salía por una pasta. Claro. Tenéis la web oficial, es www.oktoberfest.de, la tenéis también en inglés. Y ahí podéis encontrar información de todo, de cómo llegar por rutas y lugares de alojamiento, de hospedaje, para aparcar, incluso cómo llegar. Bueno, un montón de información, pero bueno. Podéis acampar también en el campo de concentración de Dachau, que hay habitaciones libres y todas las que queráis, pero bueno. Sí. No es recomendable mucho, pero bueno, en fin. Bueno, pues eso, pues si podéis informar, bueno, ya daremos nosotros más información, un poquito más de historia y tal, y todas las cervezas. Sí, ampliaremos un poco el tema, que es interesante. Pues nada, nos tenemos que ir, si quieres, nos vamos con el segundo tema y así terminamos el grupo. Pues sí, tenemos otro temazo de Bauhaus, que es de Passion of Lovers, y nada, ya el próximo día empezaremos con el grupo nuevo. Muy bien, pues vale. Nada. Pues ha sido un placer. Igualmente. Gracias, Alex, por llamar. Sí, nos has hecho. Estoy, la verdad, que contento porque hemos tenido la primera llamada del día. Bueno, de todo. La primera llamada y ha sido una persona bastante señalada. Esperemos haber hecho muy dulce el café de hoy y ya os dejamos con Mar de Musas, que empieza ahora a las 11. Uh-huh. Y nada, nosotros volvemos el lunes que viene de 10 a 11 aquí en Burjasor Radio. Un saludo de un saludo. Vicente Balbastre. Muy bien, sí, sí. Y de Bruno Ramos Lara, de parte de madre. Venga, familia, nos vemos. Venga. Hasta luego.